Si te gusto yo, si te gusta él, yo quiero saber. Ma, deja tu descaro. Yo te quiero ver, te quiero sentir. Dime qué vamos a hacer. Como me lo mueve mi cubana. Yeah, que tú quieres Louis Mason, Mike.